Esto no es obra de terroristas. A esta hora ya comienzan a sonar los sonidos contra la Babilón. La rebeldía tiene su música. Esto es Contra Babilón. Oye, ahí sí, vos. ¿Cómo vamos a hablar, cabros, si no tenemos conectado el micrófono? ¿Cómo lo vamos a hacer, po? Está equipado. Ya, pero calmado, pero sí, ya pasó, po. Pero ¿para qué se la echan, po, queridos compañeros? ¿Para qué se la echan, pues, cabros? ¿Cómo voy a hablar si no tengo conectado el micrófono, po? Son cosas que pasan, po. Son pasas que cosan, como dicen por ahí, pues, cabros. Por supuesto, po. Por supuesto, pues, queridos compas. Por supuesto. Y está respondiéndole aquí al amigo Diego, po, de la Radio Curruz, pues, queridos compañeros, porque ya estamos justamente entrelazados en la Radio Curruz, po. Lo mandaba al toque. Queridos compas, ya comenzamos lo que es la Contra Babilón, como todas las semanas, obviamente, queridos compañeros, obviamente con cagazos más y cagazos menos, ya con algo de contrainformación, equivocaciones varias, junto con eso también la mejor música, po, la mejor música esperando que para ustedes, queridos vecinos que están escuchando, queridos vecinos del mundo, donde estén, po, igual son nuestros vecinos, ya donde quiera que estén escuchando, esperando obviamente que esta música también lo represente, porque nosotros pensamos en definitiva de que la música habla mucho mejor que nosotros. Ya, este es un programa musical contrainformativo, ya, pero tal como siempre les decimos, no esperen aquí como una investigación profunda frente a diversos temas, cabros, porque no las van a tener, ya, no esperen eso. Solamente entregamos información, pirateamos la información obviamente que nos comparten diferentes medios, que sacamos de diferentes medios y que nos envían, ya, y que eso es la raja, porque cuando te envían información, eso es bacán, porque se dan cuenta de que, oye, me gustaría que pudieras dar a conocer esto, sí, po, y confían en nosotros y confían en el programa, po, cabros, y para nosotros eso es... Estamos down, no queremos más. Tanto aplauso, oye, sí, muchas gracias. Ya está bien. Está bien, pero ¿para qué? Ya, ahí nomás, ¿para qué tanto? Ya, queridos compas, así que comenzamos justamente lo que es la Contra Babilón. Y obviamente, hablando de buena música, estuvimos escuchando a Don Clota. Hace rato que no escuchábamos a los Don Clota. Don Clota, pues, cuando los veíamos ahí en los diferentes festivales, ya de la bola, pues, cabros. Don Clota con El Tiempo, ahí estaba sonando. Qué buenas son las bandas cuando mezclan hip hop rap con rock, cabros, ¿sí o no? Le ha pasado, ¿no? Hip hop rap con ska, incluso con rock, con metal, con hardcore. Son buenas esos grupos. A mí por lo menos me gustan. No sé, ustedes vecinos, ¿qué opinan de eso? ¿Les gustan ese tipo de música? ¿No? Escucha que son, son mala onda, ¿ya? Oye, queridos compas, le vamos a mandar en forma inmediata, obviamente, porque vamos a ir en forma inmediata también con la radio cómplices de la Contra Babilón, ya que en algún momento pensamos, oye, deberíamos grabar, de hecho le decía a la guachona durante la semana, oye, debería grabar una cuña a lo mejor con... para no estar repitiendo a cada rato lo que son las radios cómplices de la Contra Babilón, ya, pero no, bo. Después dijimos, no, bo, porque nos encanta poder nombrarlas a cada una de ellas. Y obviamente más aún cuando se van sumando más radios, pues, cabros. El día de hoy tenemos sorpresas, de hecho tenemos dos radios nuevas, cómplices de la Contra Babilón, que vamos a estar saludando en un ratito más también. Junto con eso, obviamente, a cada una de las radios ya cómplices de años, ¿ya? Y que nos dan parte de sus señales, queridos compañeros, ¿ya? Ya, queridos compas. Queridos compañeros, le mandamos un gran abrazo, un gran saludo. Antes de saludar a cada uno de los compañeros de las radios, vamos a saludar a los compañeros de la Radio Curruf. La señal del viento se llama Radio Curruf, con un tremendo trabajo que están realizando los compañeros desde el World Mapu hace ya harto rato, y que justamente son una de las radios, son uno de los medios a los cuales siempre nos abocamos, ya, porque entrega una información que es ahí, la real, ahí en la calle, pues, cabros. Así que desde acá le mandamos un gran abrazo a los compañeros de la Curruf, ya que van a cumplir ya sus 5 años como radio. El día 12 de noviembre, queridos compas, es el aniversario de los compañeros de la Curruf. Si necesitan algo, bueno, ahí nosotros se lo enviamos, queridos compañeros, lo que ustedes necesiten, lo que pidan. Así que desde acá nuestro más sincero, fraterno abrazo a los compañeros de la Curruf, obviamente felicitándolos justamente, más que felicitándolos, como diciendo, puta, el trabajo bacán que hacen, pues, cabros. Eso es más que nada, seguir justamente apañando lo que son las causas sociales, lo que es la revuelta, todo, pues, cabros, todo lo que el acontecer social, justamente lo pueden visitar a través de la Radio Curruf, ya que la vamos a volver a saludar también en el momento que nombremos a cada una de las radios cómplices de la Contra Babilón. Así que obviamente dentro de lo que es el aniversario número 5 de la Radio Curruf, le mandamos un gran abrazo al Diego también, que siempre está apañando ahí con todo desde la Lorenzo Arena, por harto rato. Así que eso, cabros. Ya, así que vamos a ir en forma inmediata, porque cuando comienza esta música significa que vamos a saludar a cada una de las radios cómplices de la Contra Babilón. Así que a tomar agüita, porque estamos tomando agüita, sí, a esta hora, sí, po. Estamos tomando agüita nomás. Y para poder respirar y poder nombrarlas a cada una de ellas como se lo merecen, con todo el Nehuel. Ahí sí, pues, con todo el Nehuen, obviamente, porque nacemos a través de la Nehuen todos los días miércoles desde las 22 horas, sonando a través de la Radio Nehuen, radionehuen.cl, queridos compas, y también a través de la aplicación gratuita a través de Google Play. Saludamos en forma inmediata a los compañeros de la Radio Placeres, 87.7 de la frecuencia modulada para todos los vecinos porteños, sábado 23 horas, radioplaceres.cl. Radio Web Artesanal de Orugas y Mariposas por el colectivo feminista libertario directamente desde Neuquén, Argentina, casandras.org. Casandras, recuerden que la última es una X, ¿ya? Jueves 10 de la mañana y domingo desde el mediodía. A propósito, obviamente, que estábamos saludando a los compañeros de la CURRUF, saludamos en forma inmediata a los compañeros de la CURRUF nuevamente, miércoles 22 horas en directo, y de hecho ya estamos entrelazados a través de la CURRUF, queridos compas, la señal del viento, pues cabros, Radio CURRUF, y retransmitido los días viernes desde las 18 horas, los compañeros de la CURRUF. Radio Temblor de Panamá por el colectivo de voces ecológicas, radiotemblor.org, todos los días desde las 15 horas en el bloque informativo alternativo. Asalto Mata Radio Rock.com, todos los días domingos desde las 6 de la mañana y tempranísimo, despertando a todos los madrileños a esa hora, directamente desde Madrid. Radio Monte Águila, directamente desde Monte Águila, Radio Monte Águila on-medioline.cl, viernes 17 horas. Siempre dicen el por qué decir guión medio, es que uno tiene que decir de alguna forma cómo se escribe, pues cabros, ya tenemos que ser un poquitito explícitos en ese tipo de cosas, ¿no? Para no cometer errores. Nunca cometemos error. Radio Comunitaria Extremo 96.1, movilizando sueños desde Reñaca Alto, www.radioextremo.cl, Viña del Mar, todos los días viernes desde las 20 horas, Radio Extremo 96.1 FM. Desde la Bahía del Bocado de San Borombón, viernes, sábado y domingo en horarios rotados, 18 horas, 20, 22 horas. ¿De qué radio estamos hablando? Radio Libre, 96.3 FM, Santa Teresita, Comunitaria Alternativa y Popular. Radio Libre, 963.wordpress.com. La Zapote de México, cabros, harto rato también La Zapote. Radio Zapote.org, viernes, desde las 14 horas de México. Radio Ucán Libertaria, también harto rato. Radio Ucán Libertaria, San Fernando, viernes 23 horas. Y también, si no me equivoco, están sonando los miércoles desde las 22 horas. No hemos tenido noticias de la Ucán. Rodrigo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, compañero? 87.7 FM, Radio Ucán.cl, que nos llame Rodrigo. O Joaquín. O el otro compa, que no recuerdo el nombre. Radio Educativa 107.5 FM en la comuna de Nancagua, sexta región, todos los días sábados desde las 21 horas, radioeducativa.daennancagua.cl. Seguimos saludando a los compañeros de la Radio Sudaca FM comunitaria desde Trelew, Argentina, 105.3 FM, radiosudaca.org, viernes 20 horas. Radio Manque de Rancagua, radiomanque.org, viernes 20 horas. Radio Chapita FM, Montevideo, Barrio Nuevo París, 88.5 FM, sábado 21 horas, La Chapita FM, 885.caster.fm. Radio Juan Gómez Milla, la radio comunitaria de la Universidad de Chile, jueves 18 horas, Radio JGM.cl. Radio Villa Olímpica, rcbcortao.cl, viernes 19 horas. Radio Agüita de Conce, agüita.latina.red, en directo los miércoles desde las 22 horas. Radio Comunitaria Población Aconcagua, rcpa.cl, jueves 21 horas. Radio Uquinlac, viernes 18 horas. Uquinlac, perdón, queridos compas. Proyecto radial comunitario y autónomo desde territorio Mapuche Lafkenchena y Nil Valdivia. Radio Activa FM, radio activa, libre y participativa desde el país de Valencia, 98.2 en la Bahía de Albaida, 107.6 en Alcoy y a través de radioactivat.org, sábado 18 horas. Radio Sentipensares.com, la Sentipensares de Buenos Aires, pues cabros, viernes 20 horas de Argentina, 19 horas de Chile. Radio Semilla, radiosemilla.com.ar, jueves desde las 13 horas, 106.5 FM. Radio Apoyo Mutuo, martes 21 horas, radio libre y autónoma para difundir y revitalizar y reivindicar las artes y los oficios de la comuna de Peñaflor y la provincia de Talagante. Radioapoyomutuo.cl. Radio Noticiero Rural, noticierorural.org, jueves y martes desde las 21 horas, sonando en la Noticiero Rural. Y queridos compas, le damos la más grata de las bienvenidas a los compañeros de la radio La Conquista del Pan, directamente desde Argentina, laconquistadelpan.com.ar. Todos los días viernes desde las 15 horas de Argentina estaremos sonando desde este viernes, de hecho, a través de la radio La Conquista del Pan, Radio Anarquista, directamente desde Argentina, queridos compas. Ahí nos sumamos y les dijimos a los compañeros... Se da la manini, ¿no? Y nos dijeron inmediatamente que sí, pues cabros. Viernes 15 horas de Argentina, sigue sonando en La Conquista del Pan. Radio La Conquista del Pan, queridos compas. Y también, bueno, súbeme el Face primero. Y también como última radio cómplice de la Contra Babilón tenemos a Jusco Radio, directamente desde México, a justoradio.mx. Todos los días domingo desde las 23 horas de México y a través del Facebook llamado a justoradio.mx.pueblosantotomás. Querido compas, muchísimas gracias a las dos radios nuevas cómplices de la Contra Babilón que están programándonos semana a semana y nos van a estar programando semana a semana, obviamente, para que se pueda seguir escuchando en cada rincón este programa, bro. Esperando que les guste, bro. Si no les gusta, queridos compañeros, solamente tienen que cambiarlo, así de simple, porque esa es la libertad, ¿no? Como dice por ahí en Libertarias. ¿Sí o no? ¿La película la vieron o no? ¿La han visto? Es buena. Ya dice, esa es la libertad, ¿no? O en Tierra y Libertad, si no me equivoco, en Tierra y Libertad sale esa. Ya, queridos compas, vamos a continuar con la buena música. Estos son Los Ingobernables, del disco Cuando el Hardcore Llama, del 2009. Vamos a escuchar Rati Anarco. Perdón, Rati Anarco, mira. Rati Narco, ahí sí, bo. Matafachos, después vamos a ir a escuchar también hermano de Guerrillero Oculto, cabros, Matafachos. Y lo vi, bueno, en alguna ocupa, justamente lo tuvimos al compañero Matafachos, siempre andaba ahí apañando. Matafachos con el tema Sentidos Limitados. Primero Los Ingobernables, entonces con todo el hardcore, Cuando el Hardcore Llama del 2009, Rati Narco y luego Matafachos con Sentidos Limitados. Es decir, todas las estilos musicales se van mezclando obviamente en el dentro del programa. Tenemos harto audio contrainformativo, cabros, así que atentos, no se despeguen, no lo cambien. Que me embrillo colegial. trátate culiao. Me dijo un pago care machine. Yo ocupa dos asientos cuando sube al bus. Notaba la protesta porque era pajero, pero pillaba uno y lo molía entero con su punta fierro. Eran perros los culiao, ahueonao hasta pa' preguntar el nombre. Usted don bufón, algo me esconde. Usted don bufón, sí, algo me esconde. Solo huele cierta, solo divisas sendas. Tus manos esposadas, solo escuchas ofensas. Tu boca sin nada que degustar. 24 horas son como una eternidad. Solo huele mierda, solo divisas sendas. Tus manos esposadas, solo escuchas ofensas. Tu boca sin nada que degustar. 24 horas son como una eternidad. Preguntas, ofensas, interrogatorios. Nos tiraron a las celdas sin ni siquiera un inodoro. Un baño sin puerta ni taza y más encima mixto. Nos trataban como animales esos perros malditos. Sin ni siquiera ocuparlo, el rincón de la celda tomaba su cargo. Hediondo y amargo estaba en nuestro ambiente. Aparte de tener el medio diente, cagado de hambre y el frío permanente. Matafachos se le esté comunicando. La cárcel no van a parar la lucha ni cagando. Al otro día a la penitenciaría lo tenían en pelota. A ver si algo yo te día parado más de una hora con mi pata en tu vía. Yo todo el día guacho y un plato de comida. Su linda sonreía en la fotografía. Tenía que estar linda porque la ficha era mía. Nos vestimos y nos fuimos a formar la calle 1. Nos quitaron cinturones, cordones de uno a uno. Ya estaba chato con el trato que nos daban. A los que andarme la casa parece que lo golpeaban. Y más encima con los reos se desquitaban en pelota de nuevo. Nos revisaban ejercicios de nuevo. Y nos golpeaban y más encima nos decían pórtense bien. Cuando se vayan les deseaba el infierno en ese mismo momento. Matar a los gendarmes, ese era mi gran anhelo. Al juzgado número 13, arriba del carnicero. Habían cabro en grupío, choro y también monrero. Pensaba en ese momento salir, es lo que quiero. A los gendarmes, pacos y jueces les deseaba su entierro. A los gendarmes, pacos, jueces, les deseaba su entierro. Solo huele cierta, solo divisa celda. Tus manos esposadas, solo escuchas ofensas. Tu boca sin nada que 24 horas son como una eternidad. Solo hueles mierda, solo divisas celdas. Tus manos esposadas, solo escuchas ofensas. Tu boca sin nada que degustar. 24 horas son como una eternidad. Entre reos me di cuenta que no soy solo en verdad. Tenemos algo en común, pobre marginado, sí, sin libertad. Las conversaciones avanzan minuto a minuto, cachando que el enemigo entre nosotros no era ninguno, sino que cada causa tiene su efecto. La conclusión nos daba de que el sistema era lo opuesto a lo que todos anhelábamos, buscábamos. Tras las celdas se inundía el miedo, pero aguantábamos. Era como una conferencia de pobladores conspirando. Ni la mirada de los gendarmes fue nuestro aliado. Y llegamos a la conclusión, descubriendo cuál es la ciencia de que el sistema carcelario tras las rejas y la calle no tienen diferencias. Seguimos escuchando Contra Babilón. Con apenas 18 años de edad ya arriesgaba 17 años de cárcel. Sus crímenes: instalar una bomba en la duodécima comisaría de San Miguel y repetir la acción en la escuela de gendarmería. No hay ninguna agrupación que se haya asignado, ni tampoco encontramos algún vestigio de alguna indicación de algún grupo que se haga cargo de este artefacto. Así, de forma preliminar, informaban del hecho las autoridades de la institución carcelaria. Esa fue la primera vez que Kevin Garrido Fernández se relacionaría con Gendarmería de Chile. Una bomba sería el lamentable vínculo que terminó de forma tan violenta como una explosión para este joven antisistémico al interior de la cárcel y custodiado por Gendarmería. Porque la noche anterior, recordemos que el interno estaba riñendo con otro interno, y en la bajada de la mañana, a pasar la cuenta, recibió una estocada certera en una de sus partes superiores del cuerpo y llegó a la cancha y ahí ya estaba herido de consideración. Kevin Garrido siempre fue reconocido como un crítico social. Por eso, al ser detenido con su mayoría de edad recién cumplida el año 2016, incluso escupió a carabineros que lo trasladaban a su formalización e intentó agredir a la prensa. Este comportamiento intransigente lo mantendría hasta la fecha de su asesinato, al interior del recinto penal Santiago 1, el viernes recién pasado. Era un interno refractario al sistema, insolente con el personal de gendarmería. De hecho, recorrió gran parte de los módulos de Santiago 1 a través de su abogado. Llegó al 24, a la agrupación 23-24, en este caso 24. Un interno que tenía problemas con sus pares y con funcionarios. ¿Qué problema con funcionarios tenía? De repente, falta el régimen interno, por decir. Este fue el resultado de una riña que habría tenido ribetes religiosos y que terminó con el joven anarquista muerto. Él pasó también por el complejo de los evangélicos. Bueno, recordemos que cada agrupación modular de esa unidad penal hace culto todos los días o de vez en cuando. Y al parecer lo que ocurrió fue cuando se estaba dando el culto en el módulo 24. Y esa riña que estuvo de palabras, de grueso calibre en la noche, decantó en esta muerte de este imputado. Ahora, Kevin habría amenazado de muerte seguramente al otro reo, que finalmente todo termina así. Lo más probable es que haya pasado eso en entre ese intercambio de palabras, que haya habido una amenaza de muerte de por medio. Si el joven reo no respetaba las normas de la sociedad en libertad, tampoco respetaría las reglas del AMPA al interior de la cárcel. Desde el año 2016 en prisión preventiva, que el detenido tenía poca relación con los demás reclusos. Por eso la mayor parte del tiempo la pasaba escribiendo. Fue precisamente a uno de estos textos que como matinal pudimos llegar de forma exclusiva. La carta se titula Escrito de Kevin Garrido y fue hecha hace un año atrás. Lo que está tratando de hacer con esto es decir, viejo, esto pasa, esto ocurre en el país. Lo que me llama la atención es que tiene una manera de escribir bastante interesante, escribe muy bien. Buscamos la ayuda de un especialista para entender cómo pensaba Kevin tras las rejas. Daniel Sánchez, psicólogo, evaluó sus palabras. Pretendieron aniquilarme en una cárcel de máxima seguridad y sus jaulas de castigo y no consiguieron debilitar ni un solo pensamiento e idea mía. Sigo firme en lo que creo y quiero para este repugnante mundo civilizado y sus progresistas inmundos. La destrucción y libertad son un volcán en mi interior. Eso te está diciendo, una vez más, que el volcán, la libertad, la búsqueda, es un tipo que la cárcel no lo logró amilanar ni logró acallar esta fuerza interna que él tenía y que él sentía. El escrito de Kevin nos causó sorpresa, ya que sería una verdadera denuncia. Para nuestro especialista, lo que el detenido intentaba hacer era acusar lo incorrecto de la cárcel. Se resiste una realidad de matar o morir, aunque desprecie demasiado mi existir humano, tanto como a quienes lo reproducen. Estoy en un módulo donde hay al menos 5 presos asesinados a manos de otros presos. Estoy en un módulo que controlan los presos y no la autoridad. He visto presos apuñalados, quemados con agua hirviendo. He visto bajar tranquilamente la escalera por la mañana a un preso mientras otro le lanza un cuchillo al cuello. He visto como docenas de presos golpean y apuñalan a otro, expulsándolo del módulo. Nada de esto lo impide una cámara de vigilancia. Terrible, porque lo que está diciendo es que acá es tierra de nadie. Son este tipo de declaraciones que hoy ponen en la mira a Gendarmería y levantan una hipótesis. ¿Habría sido Kevin víctima de un ataque sin vigilancia de manera intencional por parte de Gendarmería? ¿Gendarme en algún minuto lo dejó más de lado que al resto de los...? No, por lo contrario, Gendarmería por este tipo de casos siempre está ahí al resguardo de los imputados, siempre está preocupado. Lastimosamente no podemos contener a una población penal que es bastante abundante, pero no, Gendarmería jamás ha dejado abandonado a los imputados. Así que hay que descartar de plano esa pregunta. Hoy es una duda que muchos se preguntan. Es el caso de los 4 ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana, hoy sindicados como los autores del homicidio de Margarita Ancacoy en la calle República, quienes con un palo la golpearon en su cabeza para robarle un celular y 5.000 pesos, fueron cambiados de módulos en Santiago 1 luego de sufrir torturas por sus compañeros reos. Si Kevin sufría de los mismos acosos, ¿por qué no pudo ser trasladado a otro lugar más seguro? Es triste lo que te digo, pero es uno más. Él es uno más de montones en la cárcel que no se han escuchado y no se han pescado. Yo tengo la impresión, o sea, el gran problema que tenemos de partida es que la privación de libertad o la cárcel o como tú quieras llamarlo, no es visto como un proceso o como un fenómeno de rehabilitación, sino que es visto como un fenómeno punitivo. Es decir, usted comete un delito, paga. No es, usted comete un delito y vamos a trabajar con usted. Es a través de los mismos textos de Kevin Garrido, donde comentó que ya había hecho cambio de módulos en 4 ocasiones. Primero llegó al módulo 33, pasó al número 34 y luego al 35, terminando su prisión preventiva en el módulo 11. Luego de dictada su sentencia en septiembre de este año, fue trasladado a los módulos 16 y 25, donde compartía con delincuentes reincidentes, secciones de alta complejidad y donde Kevin Garrido Fernández vería los hechos más atroces recluido y donde encontraría finalmente su muerte. Bueno, todos tienen la posibilidad de superarse en la vida, va a depender siempre de la persona, pero en las condiciones que se encontraba, más encima compartiendo con internos de alta peligrosidad, es complejo la situación que él vivía y el escenario también. Yo creo que aquí falta más ojo en este tipo de casos por parte del gobierno, por parte del Estado, de que poder salvar a estos jóvenes que están vulnerables con la delincuencia. Y bueno, puedo decir que a nosotros es lamentable la muerte de él y para sus familiares también. El cuerpo de Kevin Garrido Fernández fue retirado del servicio médico legal en completa calma por su madre y padre. Llegamos hasta el domicilio del joven muerto, pero ni carabineros ni nosotros fuimos bienvenidos. Mientras algunos despedían a Kevin, otros sujetos ya han hecho circular estos folletos como los que ve en pantalla, en donde para hacer honores a su compañero muerto, anunciaron una semana de agitaciones vigente desde el 5 al 12 de noviembre. Desde la red anticarcelaria, queridos compas, nos envían un comunicado con respecto justamente al asesinato de Kevin Garrido. Provincia de Maipo, Chile, barricadas en solidaridad con los presos políticos en guerra y en memoria del compañero Kevin Garrido Fernández. La noche del 2 de noviembre encendimos barricadas cortando una ruta en la comuna de Buin, ya exactos 2 años de la muerte del compañero y guerrero Kevin Garrido Fernández. Además, colgamos un lienzo en solidaridad con los presos políticos en guerra del territorio. Exigimos la libertad de los compañeros que con distintas posiciones revolucionarias, autónomas, libertarias, anárquicas y antiautoritarias se encuentran enfrentando la prisión desde diferentes tiempos y diferentes contextos. Con el Kevin en nuestro andar, solidaridad y acción con los presos políticos en guerra. Mientras exista miseria, habrá rebelión. A 2 años del asesinato del compañero en las cárceles del Estado chileno, que la venganza se propague desenfrenada contra la civilización carcelaria y su progreso tecnoindustrial. Pretendieron aniquilarme en una cárcel de máxima seguridad y sus jaulas de castigo no consiguieron debilitar ni un solo pensamiento e idea mía. Sigo firme en lo que creo y quiero, para este repugnante mundo civilizado y sus progresistas y progresistas inmundos. La destrucción y libertad son un volcán en mi interior. A versatilizar las herramientas y formas de ataque tenemos el carbón, el salitre y el azufre. Que nuestro ingenio sea su peor pesadilla. Ni ídolos ni mártires con Kevin Garrido, Claudia López, Sebastiano Berlui, Mauricio Morales, Alexandros, Grigorolópolos y Mikhail Slovitsky, en la memoria y en la acción del conflicto permanente contra toda autoridad. Abajo la jaula de la sociedad civilizada, Joaquín García Lacalle, Kevin Garrido Fernández presente y replegado en el caos. Quisimos recordar justamente a 1 año más del asesinato del compañero Kevin Garrido, a 2 años justamente del asesinato en prisión del compañero Kevin Garrido, queridos compas. Tenemos más comunicados justamente con respecto a la prisión política. Esto es Crismo, BC, un saludo a Crismo, compas, que debe estar en México todavía. Del disco Manhood 2017, tiene una cantidad de disco el Crismo, oye, Voces Clandestinas. Búsquenlo, Crismo, BC o Voces Clandestinas, ¿ya? Y ahí van a cachar la cantidad de discos que tiene, compas. Vamos a ir a escuchar Anarquista, en la cual aparece Facto también. Y luego vamos a escuchar a Cabrosetas, Cabrosetis. Del disco Bienvenido al Barrio del 2009 vamos a escuchar Pacos Uliaos, así de corta, dedicado justamente a lo que es la prisión. Started like this, son. Así es esto.

La rebelión tiene su sonido. Los nuevos sonidos de la rebelión suenan a esta hora en Contra Babilón. Queridos compañeros, dentro de lo que son los nuevos sonidos de la rebelión, vamos a ir a escuchar en forma inmediata a los compañeros de Miguelitos con su último tema llamado Guanaco, dedicado justamente a lo que es la revuelta. Y luego vamos a escuchar a una de mis 1545 bandas preferidas. Vamos a ir a escuchar a Disidencia, sacado un disco, justamente un disco con canciones antiguas, pero versionadas, se puede decir de esa forma, ¿no? Pero con nuevas versiones del año 2020. Vamos a ir a escuchar, bueno, el disco se llama 25 años de Disidencia 2020, a todos ellos, que es de alguna forma, yo lo considero un himno justamente para todos los que tenemos un corazón rojinegro. Sí, para usted vecina, usted vecino también, pues si está escuchando el programa, obviamente también tiene ese corazón rojinegro. A todos ellos, queridos compas. Primero que todo, Miguelitos con Guanaco y luego Disidencia, a todos ellos, sonando acá en los nuevos sonidos de la rebelión. Corre que viene el pique del zorrillo, se nos va. Mari Compu Machi, Compu Lonco, Mari Mari Compu Papai, Compu Chachai, Mari Mari Compu Wechequeche, Mari Mari Pichiqueche, Mari Mari Compuche, Incheta, Cristina Romo Peralta Miñen, vocera del Machi Celestino Córdoba. Voy a dar lectura al siguiente comunicado público. A la opinión pública nacional e internacional, a todo nuestro pueblo nación mapuche, a nuestras autoridades tradicionales y espirituales, a todo el pueblo no mapuche que resiste y lucha, queremos expresar a través de este comunicado que lamentamos la muerte de un mapuche que pertenece a la institución de carabineros del Estado de Chile, junto con recordar y lamentar todas las muertes de nuestros hermanos asesinados que a lo largo de nuestra historia como pueblo-nación mapuche han sido asesinados primero por la corona española y posteriormente por el Estado chileno. Situaciones estas que vinieron a empobrecernos y que explican la migración forzada del campo a la ciudad, la cual provocó una colonización profunda en todos los ámbitos de nuestra gente. Todo lo anterior ha sembrado en las familias mapuche y en la sociedad en general la idea de que es posible servir a una institución que les lava el cerebro y los convence de que tienen que enfrentar a nuestra propia gente mapuche, con la obligación de servir al poder económico para olvidarse de su historia, de su pueblo y de su gente, sin darse cuenta que terminan siendo serviles al sistema económico y político nacional e internacional. Lo mismo es cuando se fuerza el servicio militar a nuestra gente como una mejor opción de vida para olvidarse de dónde vienen, de su pueblo, de su historia, de su pasado y olvidar las grandes masacres de nuestro pueblo. Todo lo que estamos viviendo hoy como sociedad mapuche, incluida esta enfermedad huinca que han liberado y que han venido a asesinar a las familias, a los adultos mayores, por considerarlos por parte del poder económico, que no están siendo mano de obra útil y que generan gastos en recursos hospitalarios, considerando que la creación de las enfermedades y de las medicinas es parte del gran negocio de las grandes corporaciones farmacéuticas. Tenemos que estar preparados. Si bien no es nada nuevo lo que está sucediendo en este nuevo ciclo que ya llegó, en donde la naturaleza está a punto de manifestarse y nos pide que tenemos que prepararnos porque los estados en todo el mundo se están preparando para salir a matar a los distintos líderes espirituales, los machi, los loncos y dirigentes sociales de todo ámbito, y nos hacen el llamado desde el mundo espiritual a que nos debemos preparar porque se viene muy cerca la intención de ellos de arrasar con todo. Debemos avanzar contra la industria que destruye lo poco y nada que queda de la madre tierra en todo el Gualmapu y el mundo. Por lo tanto, se asume que aquí hay una lucha energética, una lucha de Nehuen. Teniendo presente que enfrente tenemos al poder económico que obedece a esa fuerza del mal para destruir el mundo. Por este otro lado, nos encontramos nosotros, como pueblos originarios en el mundo, conjuntamente con los pueblos humildes, no originarios, fortaleciendo la preservación y la conservación del orden natural de la creación. Finalmente, es muy necesario fortalecerse nuestro Feyentún y nuestro propio ejercicio espiritual mapuche, del cual hemos sido mandatados desde el Guanumapu, como pueblos elegidos para cuidar y proteger lo que es nuestra madre tierra. Por lo que es nuestro deber y obligación seguir defendiendo y avanzar en la recuperación de todo lo que nuestro que ha sido despojado a sangre y fuego. Nuestro Feyentún es fundamental para seguir recibiendo guía, orientación y fortalecimiento para ver el camino por donde defendernos y avanzar en la defensa de nuestra madre tierra y enfrentar al poder económico y a todos aquellos que quieren volver a repetir la historia de masacre de nuestros pueblos. En cuanto al Machi Celestino Córdoba, se tiene presente el contexto que estamos enfrentando como pueblo-nación mapuche y por ello no se descarta ningún tipo de movilización con el fin de seguir avanzando con nuestros derechos y con la plena libertad de exigir la reivindicación de territorio para nuestro pueblo-nación mapuche. Junto con ello, se pone en la discusión política social, tanto nacional como internacional, lo que dice relación con los distintos SET y su funcionamiento, no solo donde se encuentra recluido nuestra autoridad espiritual, sino también a nivel nacional, porque consideramos que hay que seguir profundizando en todos los aspectos que nos conciernen como pueblo-nación mapuche. Si bien la estadía en el SET es un pequeño avance, aún no se ha dado cumplimiento en su totalidad a todos los acuerdos que todavía se encuentran vigentes. 1. Las salidas al Rewe para realizar ceremonias espirituales mapuche. 2. La modificación de los reglamentos penitenciarios teniendo en consideración los tiempos impuestos por el gobierno a través del Ministerio de Justicia. 3. El módulo mapuche en la cárcel de Temuco con pertinencia cultural, cuyos integrantes son todos los mapuches privados de libertad independiente de la causa. 4. Acuerdos que dicen relación con su estadía y permanencia en el SET del Machi Celestino y de todas las garantías que se les deben respetar a los demás presos políticos mapuche. 5. Avanzar en la invocación del Convenio 169 y sobre su aplicación en el Código Penal y Código Procesal Penal. 6. Recuperar el pleno ejercicio espiritual, lo que significa volver a ejercer su vida de Machi. Machi Celestino Córdoba y familia, comunidades en respaldo al Machi Celestino, Red de Apoyo. Queridos compas, ahí estábamos escuchando a Cristina Romo, que es la una de las voceras justamente del Machi Celestino Córdoba con respecto a lo que es el asesinato del Paco justamente allá en el sur, compas. Obviamente, bueno, respaldamos justamente también a cada uno de los territorios en resistencia de que han sido, por esto justamente han sido... Han sido brutalmente reprimidos justamente a través de lo que es Carabineros de Chile. Obviamente no solamente ahora, sino que a nivel histórico justamente han sufrido lo que es la represión de ellos. Así que teníamos justamente este audio, traté de buscar justamente el tema del comunicado que teníamos, no lo logré encontrar, queridos compas, pero obviamente a través de las redes están todos los comunicados con todos los territorios en resistencia actualmente, ¿ya? Y que también provocó de una u otra forma también lo que es la destitución del ministro del Interior, Víctor Pérez, ¿ya? Así que de a poquitito van cayendo también los grandotes. Esto es Kadri Lev, queridos compas, del disco La Voz de la Montaña. Vamos a ir a escuchar Como Aguas del Leufú y luego vamos a escuchar al colectivo musical La Furia con el tema Mapuche a la calle. Mari Mari con Puché y Checa Chile Piñey, Mahuiza ni Zungun. El mensaje viene desde el sur y yo más que nada solo soy el medio, tal como la flecha en el arco y su propósito. Todo cambia cuando le das una dirección. Después de buscar tanto, simplemente tenía que ser yo. Si les va bien, si no les va bien, soy el espíritu libre, indómito. Indómito como el pueblo que represento y reflejo en cada línea de mis textos. Tan solo me dejo fluir, me dejo fluir. Me dejo fluir como los ríos de mi tierra que me vieron caminar y me dieron la energía desde muy niño. Un día me dije, seré el canto del ave, la voz de la montaña porque es necesario. Hoy día, mañana, pasado y todos los días del calendario. Mi cuerpo es la tierra donde vivo y donde mismo volverá, mientras que el viento es el aliento de una montaña que no escuchas y sin embargo lucha por ti. El aire que respiras no viene de la nada, el agua que bebes no viene de la nada, el alimento que necesitas no viene de la nada. Todo tiene un natural origen, naciste aquí, naciste allá, eso nadie lo elige, pero aportar como un ser consciente es tu opción y tu mente lo rige. Esto va como el agua del Leufú, fluyó como el río. Esto vuela, vuela, libre como el Curú, libre como aquel viento. Bueno, yo en situación y tiempo de coraje, somos mensajes en aquel viaje, únicos en rústicos parajes. Busqué en donde nací, en donde me crié y nunca fue así. Solo necesites de mí, si somos todos diferentes, descendientes de Malguida, descendientes de las costas, descendientes de la vida que todos olvidan, buscan cabida en un mundo dividido sin salida. Y aún así todos no tienen su precio. Recuerda, tengan lo que tengas, es prestado necio. Observa,

en Contra Babilón. Las guitarras incendiarias se toman las ondas rebeldes de la Contra Babilón. Trova libre a esta hora. Tal como estábamos escuchando, queridos compañeros, queridos vecinos, estábamos escuchando las siempre bellas, llenas de sufrimiento, y llenas de odio y de fuego de los compañeros, de la madre, de hecho, de Pablo Vergara y los hermanos Vergara. Junto con eso, ya vamos a ir a recordar también el asesinato en combate del compañero Pablo Vergara junto con Araceli Romo. ¿Ya? Vamos a ir a escucharlo de inmediato, ¿ya? Recordando y conmemorando justamente lo que es un año más del asesinato y la caída en combate de los compas. Vamos a ir a escuchar Guille Trova con el tema Araceli Romo Álvarez. Y luego vamos a escuchar a un tremendo tema de Isabel Parra llamado Elegía para una muchacha roja. ¿Ya? Dos tremendos temas recordando justamente el asesinato y la caída en combate de Pablo Vergara y Araceli Romo a un nuevo año más en conmemoración. ¿Cómo cantarte? Para que todos entiendan la dimensión de tu estatura de mujer. Cómo cantar y dibujar en cada copla tu sonrisa que se apagó un amanecer. Me opongo a reconocer el que hayas partido, aunque sé que tu vida entre esquirlas escapó. No puedo imaginar tu último aliento sin empuñar tu rebeldía y una flor. Fuiste niña, mujer, que solo está dormida en el mismo sueño que tantos han quedado. Fuiste niña, mujer, y no solo palabra. La consigna patio muerte fue tu vida. Araceli, Victoria, tus padres te llamaron. Nuestra gente te llama compañera. Araceli, este canto es un homenaje de los que lloran por no haber estado cerca. De tu ejemplo cotidiano sin dobleces, de tu silencio de gritos escondidos. No eres tú, Araceli, la que has partido, sino un poco los que hablamos y no hacemos. Araceli, tus padres te llamaron, nuestra gente solo te llama compañera. Donde el sol llueve su lluvia de hidromiel, donde los trenes desde el riel manchan con humo el arrebol, y la naranja es un farol que multiplica luz frutal, y en que la abeja colosal trota los aires con pasión para guardar en un cajón rubios misterios de cristal. Fue un largo invierno su niñez, hambre y distancias que borrar con los cuadernos de escolar y las heridas en

llamo Humberto, me dicen Tiburón, la población. Ese es mi apodo, digamos, me conocen más por Tiburón. Y soy chileno y tengo 21 años. Vivo en una población popular de Santiago. Y aquí estoy junto a mi compañero. ¿Y qué piensas de la situación actual que viven los jóvenes, que tú vives? Bueno, la situación es bastante desesperante en realidad, porque nosotros, la juventud de las poblaciones, no tenemos ni una perspectiva de vida. ¿Ah? No tenemos trabajo, no tenemos posibilidad de entrar a la universidad y no tenemos ninguna forma en que, digamos, derrochar nuestra vida, en que sentar nuestra vida. Y de ahí que mucha juventud chilena esté realmente en situación de desesperación y que el gran problema sea el qué hacer todos los días, digamos. Bueno, en realidad uno de los problemas principales que existe en la población y en todo Chile popular, digamos, es el hambre, ¿eh? Pero el hambre así de, digamos, directamente, es el tomar té solamente y pan todos los días. Y entonces hace mucho tiempo los sectores políticos de la población habían venido impulsando la realización de una expropiación, que es, digamos, quitarle a quien tiene mucho, ¿ya? Porque era una acción legítima. Ahora, escríbenos y búscanos a través de las redes sociales Contra Babilón. Sigue sonando. Vamos para adentro, para adentro. Queridos compas, ahí tuvimos que cortar un poquitito lo que es el audio que estábamos escuchando con Pablo Vergara Toledo, ya grabado justamente en su momento. Y anteriormente estábamos escuchando el audio, bueno, de Luisa Toledo junto a Manuel Vergara, que dan a conocer, obviamente, con ese grito de adentro de la guata, cabros, lo que es la rabia que... sobre lo que es este puto sistema asesino de sus hijos, ¿no? Asesino de sus hijos, ¿ustedes se han puesto a pensar eso? Tremendo, ¿no? Tremendo, compas. Queridos compañeros, tenemos el comunicado ya 18 de octubre del 2007, 18 de octubre del 2019, 18 de octubre del 2020. Los mismos enemigos, un continuo de lucha. El año 2010, hace ya 10 años, mientras abocados a nuestras defensas y cuando el campo de batalla en lo jurídico, en el texto que editamos en el año 2010, fijamos posición como enemigos del Estado y enfrentamos un nuevo paso por la prisión como rehenes del poder. Así cerramos un ciclo importante de accionar, mas no desconociendo nuestro camino, cuando hace casi 30 años asumimos aquella etapa de la prisión política y la cárcel combatiente. La decisión de continuidad en la lucha sobrepasaba los formatos clásicos y estancados, que no permitían la continuidad subversiva. Se superan las direcciones, las verticalidades del mando, las militancias y estructuras político-militares. Se recoge el aprendizaje y el método de la urgencia de reivindicarse y reinventarse en la confrontación directa y con una exigencia real concreta, cuya decisión nos volvería a poner en la mira del poder. A esto se le suma el desconocimiento y el desprestigio de un entorno que luchó más derrotado, fue derrotado y se acomodó en los rebecos de la sociedad controlada, cuya estructura política permite y es capaz de sostener y coaptar cualquier formato de rebeldía. Luego continúa justamente lo que es este comunicado, con la opción de no solo resistir, tenemos la posibilidad de ser libres, desplegando ideas en acción, aunando nuestras vidas con todas y todos quienes combaten al Estado y la pestilencia que lo sustenta. Un abrazo cómplice, mientras exista miseria habrá rebelión, caminando con dignidad rebelde y mirada subversiva dentro y fuera de la prisión hacia la liberación total. Juan Aliste Vega, prisionero subversivo, CAS, Santiago de Chile, 18 de octubre del 2020. ¿Ya? Teníamos el comunicado, justamente es más largo, pero ahí damos un extracto porque ya se nos va el programa, pero a pasos agigantados, queridos compañeros. Así que ahí teníamos un extracto del comunicado del compañero Juan Aliste Vega, en prisión actualmente, queridos compas, y junto con él obviamente también se encuentra el compañero Negro Villarroel, del cual vamos a ir a escuchar con su voz a delinquir con el tema castigo y aislamiento. ya que vemos las aglomeraciones, los metros, vemos cómo vuelven los centros de entretenimiento a tener estabilidad, vuelve toda la gente a salir a las calles, que donde la visita a los presos nadie dice nada y tenemos familia que queremos ver y queremos que nos visiten, exigimos visitas. Ya llevamos casi 9 meses sin visita y necesitamos tanto nuestra familia, es una cosa divina tanto para nosotros como para ellos. Por ende, hacemos el llamado a solidarizar tanto con los presos como con nuestra familia y compañeros afines. También vemos cómo el Estado ejerce toda su represión en contra de la población penal. Nos ven como basura, como escoria, como el último eslabón de esta bastarda sociedad. Nosotros, nuestras familias, nuestros seres, vamos a continuar en pie de guerra hasta que seamos escuchados. Y si no lo somos, lo único que van a lograr es que el odio, la ira, la rabia y los actuares sigan en aumento. Por eso, familia y preso en resistencia. Está circulando la gente, nadie le importa el tema del distanciamiento, pero los presos siguen hoy día bajo este régimen de tortura, aislados, sin poder tener contacto físico con sus familiares, ¿no es cierto? Entonces, como les decíamos, estamos en esta campaña que se ha iniciado sostenidamente y que no vamos a abandonar hasta que las autoridades puedan cumplir con esta exigencia del retorno de las visitas. Así que los invitamos a estar permanentemente activos, acompañando a las familias, acompañando a las organizaciones que apoyamos esta iniciativa y que podamos estar permanentemente haciendo esta exigencia, denunciando este sistema de tortura en que todavía se encuentran todos los prisioneros políticos, sociales, todos los prisioneros del país. Así que liberar a los presos por luchar. Liberar a los presos por luchar. Y satisfacción queremos comunicar que hace un instante el séptimo tribunal oral penal de Santiago ha comunicado la decisión absolutoria en favor de Benjamín Salazar y su tío, quienes hace un año fueron acusados injustamente de haber participado así autores del delito de incendio en la estación del Metro Pedrero. Lo contundente de la resolución es que ha quedado al descubierto, y así lo confirmó el tribunal, es que todo se basó en un montaje urdido armado desde la Policía de Investigaciones de Chile sobre la base de un montaje de un video cuyos autores, cuyo origen de las cámaras no se logró nunca conocer, porque al final del día quedó al descubierto, tal cual decía, que este es un video editado de parte de la policía, lo que sirvió como prueba inculpatoria durante un largo año para mantener la prisión preventiva de Benjamín y de su tío. Es una importante noticia no solamente para Benjamín, para su tío, sino que también para todos los presos políticos de la revuelta, respecto a los cuales les deseamos el mejor de los resultados en los próximos juicios orales que se avecinan respecto de ellos. Un gran abrazo al nombre de todo el equipo de la Defensoría Popular y queríamos compartir, por supuesto, con mucha alegría esta noticia que recién ha llegado a conocimiento de nosotros. Vamos para adentro. Queridos compas, ahí estuvimos escuchando un cúmulo de audios justamente con respecto a los prisioneros, ya los presos en resistencia, sobre la restitución de visitas también para todos los presos, presos políticos, presos sociales. Y estuvimos escuchando también a Rodrigo Román, ya que es un grande justamente de la Defensoría Popular, no solamente él, sino que todo el trabajo de todos los abogados que participan y no me atrevería a decir trabajan, porque lo hacen bastante de una forma social, justamente de poder de solidaridad justamente con los compañeros presos, ya en la cual obviamente nos informa de que Benjamín Salazar y Daniel, que son sobrino y tío respectivamente, salen libres de todas las pruebas, de todo lo que es el montaje armado justamente por palabras del mismo, por la PDI, ¿ya? En la cual estuvieron editando videos justamente para poder inculpar los cabros. ¡Qué weón! Así que hay que cuidarse nomás, queridos compañeros. Desde Alemania nos envían este comunicado: Solidaridad sin Fronteras con los presos del Estado chileno. Expresamos nuestra solidaridad con los prisioneros del Estado chileno, quienes ya cumplen más de 8 meses, de hecho, y muchos, y otros mucho más, de aislamiento preventivo a causa de las medidas sanitarias por el COVID COVID-19. Entendemos que el poder utiliza nuevamente el aislamiento como método represivo y de tortura contra quienes se encuentran recluidos en las mazmorras del capital, usando la prohibición de recibir visitas de familiares como castigo a quienes ya han sentenciado por las leyes del Estado Capital prisión chileno. Desde el otro lado del mundo enviamos un afectuoso saludo a quienes resisten dentro y fuera de los muros de las prisiones los azotes de la represión y los efectos de la pandemia control COVID-19. Con efectos en el con fuego en el corazón y en las manos, aquí nada ha acabado, todo continúa hasta destruir el último bastión de la sociedad carcelaria. Mientras exista miseria, habrá rebelión, donde el territorio dominado por el Estado Capital Alemán, noviembre de 2020, ¿ya? Así que ahí teníamos esa información, queridos compas. Ahora vamos a ir a escuchar justamente de inmediato un audio, mitin, compañeros de la CNT. ¿Por qué razón? Porque se conmemoran los 110 años de la creación de la CNT como sindicato anarcosindicalista. Vamos a escuchar esto, queridos compas, y volvemos. Compañeros libertarios de todo el universo, bien es verdad que tenemos dinamita, pero la dinamita la tenemos en los corazones para destruir esta explotación inhumana y que ya lleva siglos sobre la cabeza de todos los pueblos, para hacer una transformación real y total con una nueva sociedad en libertad del hombre. La CNT no vende su primogenitura por un plato de lentejas, compañeros. Rechaza toda clase de dirigismo, se declara a sí misma mayor de edad y crea constantemente nuevas formas de acción, aplica su fantasía y se va emancipando de la opresión capitalista. Por este camino, compañeros, la clase obrera crece con su propia obra. Somos hombres y mujeres sin dioses, sin amo, sin patria, enemigos irreconciliables de toda dictadura, de todo despotismo. Y lo que queremos es propulsar una sociedad de hombres libres, una sociedad de libertad que culmine con la autogestión y el socialismo. La Confederación Nacional del Trabajo, al organizar este mitin en el que todos estamos interviniendo, se ha quedado sin un duro. En esta cartera está todo el dinero que tiene la Confederación Nacional del Trabajo, que son tres perras gordas. Hemos organizado unas bolsas que pasarán por los tendidos recogiendo vuestras aportaciones voluntarias. Muchas gracias a todos. La nueva reforma de laborales establece ni más ni menos el despido por cuestiones tecnológicas y económicas, dice el boletín. Y que este mitin tiene que ser un obstáculo frente a esa reforma. Aquí estamos nuevamente, a pesar de que todos, sirios y troyanos, nos habían querido enterrar. Somos vosotros y todos los que estamos aquí la viva imagen del anarquismo universal. Tenemos que hablar claro. La CNT es anarquista. La CNT es ácrata porque anarquistas fueron los que la gestaron. Porque anarquistas fueron los hombres que murieron a todo lo largo de estos 100 años por defender los enseñas negras y rojinegras. No basta, no basta ni valen tintas a medias. Tenemos que decirle al pueblo lo que somos y lo que seremos. Somos anarquistas. Vamos hacia el comunismo libertario. Cuando la CNT tiene la gran suerte de contar en su seno con la presencia de las corrientes modernas del anarquismo, ha impartido su solidaridad activa en las luchas obreras del presente. Y entre ellas, no nos cansaremos nunca de repetir que la de mayor relieve y la de mayor empuje ha sido el movimiento de los obreros de Roca en lucha con la patronal. Y pedimos la devolución inmediata de la rotativa de solidaridad obrera, pagada con el sudor, con la sangre y los esfuerzos de los obreros de la CNT. Vamos al corazón de lo social y allí reñimos nuestra batalla campal y allí forjamos la revolución social y completa para toda la clase obrera y para toda la sociedad en su conjunto. Esta CNT que todos los politiqueros daban por muerta irrumpe nuevamente en la vida social, de tal manera que fracasa este muro del silencio que los medios de información venían elevando acerca del anarcosindicalismo. Queremos un cambio profundo de la sociedad y no un cambio de nombre. Es el espíritu de libertad que lucha por la emancipación total de la sociedad. La CNT necesita de la libertad como el pez del agua para vivir. ¡Viva la Confederación! Tocatas, actividades, manifestaciones, a esta hora en Contra Babilón. Queridos compas, ahí estuvimos escuchando lo que es un audio mitin, compañeros de la CNT de 1977, ya que el 1 de noviembre del 1910, militantes anarquistas y obreros sindicalistas se reunieron en Barcelona para fundar la Confederación Nacional del Trabajo, la CNT, con objeto de acelerar la emancipación económica de la clase obrera a través de la expropiación revolucionaria de la burguesía. La propuesta de creación de la CNT en 1910 fue el fruto sostenido y paciente del societerismo y o sindicalismo obrero, especialmente el de raíz libertaria, para encontrar una coordinación que se creía necesaria y beneficiosa para la clase obrera en su lucha en contra del capitalismo y por el desarrollo de la sociedad basada en criterios básicamente libertarios. Esta necesidad de agrupar el societarismo obrero ya se había intentado con relativo éxito en el último tercio del siglo XIX con la implementación de la AIT en el Estado español, si bien finalmente sucumbió por diversos problemas como que no vemos, a ver, que no vamos a analizar en este escrito. Bueno, y ahí continúa justamente el escrito en conmemoración de los 110 años de la CNT, queridos compas. Ustedes se preguntarán, a lo mejor, queridos vecinos, obviamente somos un programa anarquista, no somos un programa anarquista, pero simpatizamos muchísimo con un bello pensamiento llamado la anarquía, ¿ya? Que básicamente, queridos vecinos, también no es para que ustedes se asusten, ni mucho menos, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque la anarquía es bastante simple de poder entenderla. Ser solidario, apoyo mutuo, vivir en armonía justamente con las demás especies, los demás seres vivos. Creo que no es tan difícil como para darse cuenta o para poder querer ese tipo de armonía, ¿no, queridos compas? ¿Ya? Basada en el amor justamente y basada de alguna forma en todo lo que sea igualitario para todos, ¿ya? Es un bello ideal, ya, para que lo puedan entender de esa forma también. Queridos compas, dentro de lo que son las actividades y tocatas, se viene con todo a propósito, justamente que vamos, que se viene lo que es la conmemoración de los 110 años de la CNT. Este día jueves vamos a tener, a través del ciclo de cine anticarcelario, vamos a tener la CNT Memoria Viva, ya que es justamente un poco de historia con respecto a los mismos participantes de lo que es la CNT, pues cabros, y todo lo que significa. Así que vamos a tener este documental Memoria Viva, 2 horas justamente comentándonos e indicándonos lo que significa la creación de la Central Nacional del Trabajo, ya la CNT, como anarcosindicalismo. Anarcosindicalismo. Junto con eso también vamos a conmemorar a Araceli Romo y a Pablo Vergara, ya con un micro documental y obviamente imágenes y videos en solidaridad con los compañeros presos de la revuelta. Ya justamente tenemos el Lucaso también en solidaridad con ellos. Este día jueves desde las 21 horas en el Facebook de Ciclo de Cine Anticarcelario. Queridos compas, continúa justamente, bueno, se siguen realizando diferentes motines y diferentes mitines ya con respecto a lo que es la liberación de los compañeros presos de la revuelta. Va a haber una rifa también, profundo actividad cultural, conmemoración Camilo Catrillanca en Lormida, 50 años, grandes premios, queridos compas, hay una cantidad de premios, así que la cuenta RUT, 11.667.123-9, a nombre de Jorge Garrido Lepín. Sábado 14 de noviembre se va a estar tirando la rifa, sábado 14 de noviembre, valor una luquita. Pasacalle de los Ojos, ya no sacaron los ojos, pero los abrimos. Nos sacaron los ojos porque los abrimos, perdón. Esto va a ser en la Plaza La Lata desde las 17 horas en San Bernardo, el día sábado 7 de noviembre, pasacalle, show musical, conmemoración. Por quienes ya no pueden ver, nuestra lucha continúa, justicia para nuestra gente, basta de impunidad. Esto lo está organizando la Coordinadora Autoconvocada de San Bernardo. Alfredo Gómez, preso político de la revuelta del hambre, el 18 de mayo en El Bosque, inicia preparación al juicio desde el 18 de noviembre. Así que ahí, para todas las personas que nos compartieron justamente esto, para la persona de hecho, que nos mantenga informado justamente con respecto a lo que es este juicio del compañero Alfredo Gómez. 10 de diciembre, movilización nacional e internacional por la libertad de todos los presos políticos. Hoy exigimos el retorno de las visitas para todas las cárceles del territorio. Movilización de los presos el día viernes, de hecho a contar de las 17 horas, Plaza Dignidad. Y el día lunes desde las 11 horas en el CIP de San Joaquín. ¿Ya? Obviamente se sigue exigiendo el ingreso de las visitas a las cárceles también. Si están abriendo los malls, están abriendo obviamente todo lo que es el comercio, deberían también abrir las cárceles para que puedan visitar sus familiares a los compañeros presos. Recuerden, compas, está Sello Autónomo Estampados en el Santa Rosa con Placer, Galpón 3, local 83. Se viene Sello Autónomo, la tiendita, queridos compas. Polerones, chapitas, poleras, parches, gorros, discos y buzos. También este día, sábado 7, se viene Peñascaso Antifachos por la libertad de todos los presos políticos de la revuelta, todos los compañeros presos. Social Crisis, Piuchens, Los Solidarios, Responso Contestatario, UDEN, Melchor y los Brujos, Mundano Metralla, ¿ya? Aporte solidario por los presos por luchar, esto va a ser en las canchas, ahí al lado de la sede 18, ahí en Lormida. Jornada de beneficio también, Tocata más Campeonato, Pimpón, Almuerzo Solidario, Libertad por los Presos, Libertad al Níger. Jornada libre de humo y alcohol y actitudes miserables. Sábado 7 de noviembre, desde el mediodía, fraternal con Avenida Central en La PAC. Ya se van a estar realizando diferentes actividades, queridos compas. También se viene lo que es el día 5 de noviembre. Pablo Vergara Toledo y Araceli Romo, 32 años de la caída en combate. Ya esto va a ser no dice dónde se va a estar realizando esto. No dice, compas. Bueno, ahí tienen que mandarnos la información completa, vos, compañeros. Ya, así que eso, queridos compas, ahí teníamos algunas de las actividades que se van a estar realizando. Obviamente existen muchas. Radio Nehuen también, el día viernes se viene lo que es Quédate en tu Ruca Meli, ya con diferentes artistas, queridos compas, música y conciencia online, ya a través de las redes sociales de la Radio Nehuen, para que estén atentos ahí, y obviamente a través de la señal virtual, www.radionehuen.cl. Junto con eso también el día sábado vamos a estar con los compañeros de la Nehuen, comenzando lo que es un ciclo de conversatorios territoriales, en los cuales vamos a estar participando con los vecinos de la Villa Macul. En esta oportunidad justamente vamos a estar en diferentes partes de Macul, justamente comenzando lo que es este ciclo de conversaciones territoriales, de alguna forma. Tenemos que ir organizándonos un poquitito junto con la gente, y qué mejor que hacerlo justamente con la gente, los vecinos de los diferentes territorios, pues cabros, y obviamente ir enterándonos y exponiendo justamente los diferentes opiniones de todos los compañeros, todos los vecinos de los diferentes territorios. Así que vamos a estar este día sábado para que nos puedan acompañar también a contar de las 7 de la mañana ahí en la sede Villa Macul. Ya cualquier información a través de las redes también de la Nehuen. Nos despedimos, queridos compañeros, muchísimas gracias. Nos despedimos obviamente con los muertos de Cristo, saludando justamente a los compañeros de la CNT y lo que significa justamente la organización de la CNT y sus luchadores sociales, muchos compañeros presos, muchos compañeros asesinados también en la Guerra Civil Española. Los muertos de Cristo con A las Barricadas. Hasta la próxima, queridos compas, a seguir luchando. Aunque nos espera el dolor y la muerte, contra el enemigo nos llama al deber. terminan los sonidos de la rebelión. Hasta la próxima en Contra Babilón.